General de Educación. Adrián, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a la audiencia, Carlos. Bien. Vamos a... El contacto tiene que ver con lo que ha venido sucediendo hace ya unos cuantos días atrás. Y que fue tomando bastante efervescencia, tiene que ver con esta residencia estudiantil que el Consejo Provincial de Educación, en este caso el Instituto de Formación Docente Continua, tiene una resolución que los avala como dueños del edificio, o por lo menos no sé si como dueños, pero por lo menos sí está bajo la órbita del instituto. Y por otro lado están los exalumnos de la Escuela Industrial que, justamente con el apoyo del intendente, quieren que esto sea una residencia para chicos que vengan de la línea sur también, ¿no? Entonces hay un tiri afloje ahí, pero que bueno, parece ser que se hubiese distendido. Así es, Carlos. Sí, mira, es importante hacer una cronología, digamos, de dónde se desprende todo este inconveniente que ha surgido en estos días y que ha tenido una intervención mediática, digamos, en algunos casos poco clara, ¿no? En el día de ayer yo estuve en contacto telefónico con alumnos del Instituto de Formación Docente para que ellos me dieran directamente su panorama, cómo estaban viendo esta situación. Y la verdad que aclaramos un montón de cosas porque los alumnos desconocían algunas medidas que había tomado el Ministerio de Educación y algunas referencias históricas con respecto a esa residencia. Recordemos que esa residencia está cerrada desde el año 2005, donde bueno, su uso fue en realidad destinado para otros fines que nada tenían que ver con la escolarización de los chicos de nivel superior. Fue utilizado para fines de depósito y de residencia para algunos funcionarios de la gestión anterior, y durante todo este lapso permaneció cerrada sin cumplir el objetivo que en sus comienzos tenía. Desde el año 2009, que con una carta que enviaron distintos intendentes y a legisladores que en ese momento estaban en funciones, enviaron una carta a la Presidenta de la Nación y al ex Ministro de Educación, César Barbeito, para que se regularizara esta situación. Es decir, que estamos hablando de una situación problemática que ya data desde hace mucho tiempo y donde se le solicitaba prácticamente era que se diera reapertura y se reacondicionara esa residencia para alojar a alumnos de los distintos niveles. Tal es así, bueno, se enviaron notas al Ministro de Educación, en ese momento el ex Ministro César Barbeito, y el año pasado la gestión anterior, con un decreto del 185, el cuestionado decreto 185, destinaba para uso de la residencia de nivel terciario un monto de 305 mil pesos para la refacción y puesta en acondicionamiento. Bueno, como es de público conocimiento, el dinero de ese decreto jamás fue a ninguno de los establecimientos de las escuelas de la provincia de Río Negro, y hoy tenemos las consecuencias que tenemos, ¿no? Lo que un grupo de padres a inicios del año le presentaron una carpeta, de exalumnos le presentaron una carpeta al ministro, tratando, digamos, de elevar la iniciativa de reabrir esa residencia, ya que no cumplía el fin que había cumplido históricamente. Nuestro ministerio decidió que iba a canalizar esa demanda porque teníamos muchos alumnos de nivel medio y nivel superior fuera del sistema educativo porque no tenían dónde alojarse. Y bueno, en función de eso comenzamos, y con la colaboración y la buena predisposición del municipio, a empezar a hacer el relevamiento y las refacciones de la residencia. Bueno, todo esto derivó en un enfrentamiento mediático con alumnos y, bueno, ex alumnos de esa residencia, que, bueno, el llamado en particular que yo hice, encomendado por el Ministro de Educación, fue para llevar tranquilidad a los chicos de la residencia a nivel terciario, porque ellos ayer en comunicación telefónica me decían que tenían miedo de quedarse calle, que la residencia se iba a cerrar. Y bueno, la verdad que quienes han lanzado esta versión para los chicos, para llevar intranquilidad, la verdad que me parece poco responsable, ¿no?, jugar con el alojamiento de algunos chicos. Entonces el motivo de llamar para llevar a tranquilidad, que no se va a cerrar ninguna residencia, y es más, el objetivo de este ministerio es refaccionar todas las escuelas y todas las residencias que tenemos en la provincia. Ajá. De las 720 escuelas, 310 edificios aproximadamente están en condiciones de ser reparados, y en ese proceso estamos, recuperando los edificios perdidos y reparando la historia y reparando eso, los déficits y las demandas que tuvo el Estado para con los alumnos. Así que ese es el proceso en el que estamos. Bien, se está pensando, porque además hay una cuestión ahí, Adrián, inclusive hay terreno suficiente como para hacer más aulas, más habitaciones, y tranquilamente esto podría ser una residencia tanto para el nivel terciario como para el nivel secundario. Lo que pasa es que para el nivel secundario, nivel medio, tengo entendido, se necesita un director, se necesitan profesores, es decir, digamos, hay que crear más cargo, ¿no? Ese es el tema. Y en cambio los chicos que están estudiando para docentes, es decir, los futuros docentes, en el nivel terciario no necesitan ese tipo de cargos, digamos. Mire, Carlos, nosotros y el Ministerio de Educación tiene la total convicción de invertir las necesidades que sea necesario abrir una escuela. Hace un mes yo le explicaba a los chicos, estuvimos trabajando conjunto con el municipio de Sierra Grande, abrimos una residencia para nivel medio con todas las plantas funcionales. Nosotros no concebimos una residencia estudiantil como se hacían las gestiones anteriores, donde un puntero político era el director sin tener el título o idóneo para la materia. Claro. Nosotros las residencias que estamos abriendo va con un cargo de director, cargos de auxiliares docentes y todos ellos elegidos por el listado de la Junta de Clasificación del nivel que corresponda. Bien. Así que para nosotros es tan importante abrir una residencia, pero también es importante que los chicos estén contenidos con el personal idóneo y como corresponde. Seguramente. Adrián Carrizo, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias, Carlos. Un abrazo y un saludo a la comunidad. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, la palabra de Adrián Carrizo, director general de Educación de la provincia de Río Negro.